¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 80. Y en esta cuarta temporada ya hemos dado cuenta de 42 discos de los 100 más vendidos en esa década y vamos a continuar. Disco número 58, Rapture, de Anita Baker. Discos vendidos 5.300.000, fecha de publicación julio de 1986. Prácticamente sola, entre las grandes estrellas del soul de la década, Anita Baker evitó una producción rimbombante y las posibilidades de su torrente voz para su estilo de soul más tranquilo y delicado. En Rapture, su segundo álbum, colaboró como autor y productor el antiguo colega de Chapman and Michael Powell, y su éxito fue rotundo, ya que supo enganchar tanto a los amantes del pop como a los del soul y los del jazz. La producción del álbum puso el énfasis en la voz contralto de Baker, que iba arropada por un grupo de músicos de jazz con un fondo musical suave que no escondía su voz, y con el último saxofonista de Farofa, Don Merrick, que le dio un toque aún más jazzístico. La propia Anita Baker escribió dos canciones, Been So Long, In Want Your Sleep, y colaboró en otra, Sweet Love y Caught Up in the Rapture. Era el arreglo de un tema oscuro grabado originalmente en los 70 por el músico neoclásico Steve Kindler. Rapture obtuvo dos Grammy en 1987 a la mejor actuación vocal femenina y a la mejor canción rhythm and blues con Sweet Love, y también cinco singles en el top con No One in the World, Same Old Love, Caught Up in the Rapture y Sweet Love, que alcanzó el número 8 en las listas Billboard Top 100. Escuchemos del disco número 58 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del disco Rapture de Anita Baker, el tema Sweet Love. Sweet love. disco número 57, Songs from the Big Chair, de Tears for Fears. Discos vendidos 5.900.000, fecha de publicación febrero de 1985. Tears for Fears fue siempre uno de los grupos más ambiciosos dentro del pop sintético y Songs from the Big Chair demostró ser una popular combinación de arreglos complejos, una lírica inteligente y unas canciones de pop que resultaron bastante atractivas. Lanzó tres sencillos ahora clásicos que tuvieron enorme éxito a los dos lados del Atlántico, Head Over Heels, Shoot, que estamos escuchando de fondo, y Everybody Wants to Rule the World, este último en el puesto número uno de la lista Billboard Top 100. El último sencillo del álbum, una inspirada obra de Robert Wyatt, I Believe, fracasó en Estados Unidos pero consiguió el número 23 en el Reino Unido. Roland Orzábal es a quien hay que adjudicar la voz principal y la autoría de las canciones. Con el tiempo, el papel de Kurt Smith en la banda se iría reduciendo cada vez más. Este álbum fue producido por Orzábal Smith en colaboración con componentes regulares como Las Stanley y Chris Hughes, que garantizaron un sonido ampuloso e intenso. Las guitarras y los teclados están cargados de efectos y la batería de Hughes destaca sobre todos los temas, con el ingrediente adicional de que la mayoría de los temas pasan los 5 minutos de duración. El cuarteto de músicos predomina en el álbum, si bien también hay contribuciones de algunos intérpretes de jazz, entre los que se incluyeron el famoso saxofonista de jazz blues, Mel Collins. Songs from the Big Chair llegó a vender cerca de 6 millones de copias en todo el mundo y alcanzó el número 1 en el Billboard Top de álbumes en julio del 86, donde permaneció 5 semanas. Escuchemos del disco número 57 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Tears for Fears y su disco Songs from the Big Chair, el tema Everybody Wants to Rule the World. Welcome to Disco número 56, Saw, de Peter Gabriel. Discos vendidos 5.900.000, fecha de publicación mayo de 1986. El último disco en solitario de Peter Gabriel, Saw, fue el álbum que volvió a poner en la brecha al antiguo rockero ex miembro de Genesis con un éxito más crítico que comercial, con unas ventas multimillonarias. Al igual que muchos grandes álbumes de la década, gran parte del éxito de Saw se puede atribuir a su video musical que se exponía por todas partes. En este caso, la fantasía animada creada por Sledgehammer Hammer ayudó a Peter Gabriel a conseguir su primer número uno en Estados Unidos. La canción permaneció en la lista Billboard Top 100 durante 21 semanas y consiguió el puesto número 4 en Reino Unido. Otros sencillos posteriores fueron In Your Eyes, Don't Give Up, Red Rain y Big Time, que también encontraron su sitio en el Billboard Top 10. Este álbum Saw de Peter Gabriel es un clásico moderno dentro de un sofisticado pop producido por la mano experta de Gabriel y Daniel Lanois y rematado con la introducción de importantes artistas. Tal vez la más clara sea Kate Bush, que añade su marcada voz al emotivo dúo de Don't Give Up, un gran éxito en Estados Unidos. El álbum fue merecedor de 4 nominaciones a los premios Grammy. Escuchemos del disco número 56 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Peter Gabriel y su álbum Saw, el tema Sledgehammer. 1955. The Original Motion Picture Soundtrack de Big Child. Discos vendidos 6 millones. Fecha de publicación septiembre de 1983. El soundtrack de Big Child de Lawrence Kasdan constituyó un enorme éxito popular para una audiencia con la que simpatizó el grupo de amigos y ex colegas que se volvían a unir a los 30 y tantos tras la muerte de uno del grupo. Esta nostálgica película fue creada con una mezcla de canciones de la década de los 60, algunos clásicos y otros temas menos conocidos, de los cuales 10 acabaron entre los de mayor éxito de la banda sonora. The Big Child resultó ser un gran reclamo para Motown, para el que se habían grabado originalmente la mayoría de las canciones. Aunque ya se comercializaban y se vendían por miles estas recopilaciones, la asociación con el Oscar que mereció la película supuso un gran impulso frente a la audiencia. Entre los temas más conocidos que se incluyen en este disco está el tema I Heard It Through the Grapevine, que estamos escuchando de fondo con Marvin Gaye, The Temptations, My Girl, You Make Me Feel Like a Natural Woman, de Aretha Franklin, y dos canciones de Smokey Robinson, The Tracks of My Tears y I Second That Emotion. El álbum tuvo un éxito tan rotundo que transcurrió un año para que Motown publicara una continuación, The Big Child, More Songs from the Original Soundtrack. Escuchemos de la banda sonora de la película The Big Child el tema A Withered Shade of Pale. Thank you. to the mast, just go sleep. Turn the water shade off. Disco número 54, Frontiers, de Journey. Discos vendidos 6 millones, fecha de publicación, febrero de 1983. Frontiers, de Journey, fue el álbum que siguió al éxito de Escape. Tras su éxito, el grupo se había embarcado en una dura gira, incluyendo la actuación como teloneros de los Rolling Stones. El vocalista Steve Perry había contribuido al éxito del sencillo Don't Flag It. Jonathan Cain había trabajado en el primer álbum con su mujer de entonces, Del Cain, mientras que Steve Mead y Nils Horn habían grabado con Jan Heimer. Como conjunto, el grupo contribuyó con dos canciones y con la música de Tron, una película futurista de Walt Disney de alta tecnología. Dado los compromisos y el ajetreo de las giras del grupo, gran parte de Frontiers fue escrita en la carretera y grabada en directo. Al igual que Escape, el álbum fue producido por Mike Stone en los estudios Berkeley's Fantasy y repetía bastante la misma fórmula de guitarras, teclados, rockeros y baladas. Dicho esto, el álbum hizo avanzar al grupo desde sus raíces y los mantuvo en las listas Billboard de álbums, de donde fueron desbancados únicamente por el más vendido de la década, Thriller, de Michael Jackson. No obstante, pasó 9 semanas en la posición número 2 y superó en ventas a su predecesor. En Estados Unidos, Frontiers fue distribuido en paralelo a un especial videojuego, Journey, en el que aparecía el grupo. Al igual que con Escape, las ventas de Frontiers se beneficiaron de la inclusión de sencillos de gran éxito, Separate Ways, Fed Folly, After the Folly y Send Her My Love, quienes alcanzaron las listas en Estados Unidos. Escuchemos del disco número 54 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo Journey y su disco Frontiers, el tema Send Her My Love. I didn't want. end. Broken hearts can always mend. Send out my love, memories remain. Send out my love, roses never fade. Send out my love, calling out her name. I'm dreaming. Pues hasta aquí, queridos amigos, llegamos en esta emisión de Radio Vintage, década de los 80. Espero que lo hayan disfrutado. La música de los 80 realmente marcó toda una generación. Soy Paco Aragón. Los espero en la próxima emisión. Muchas gracias por su atención.